the purple people leader. And you think of the witch doctor too. I guess it's songs of souling me in copies. Well, I could want to sell to Desi too. Bueno, pequeñas víctimas, ya estáis un lunes más en la Casa Encantada. Aquí andará Desi desde las 9 hasta las 10 más o menos, torturando tus castas orejitas. Hoy tenemos un programa de película en el que vamos a poner pues canciones que nos molan, que salen en películas que nos gustaron. Algunas de ellas pedidas por vosotros, para que luego os quejéis. You. Hoy te dejo el de despedida con eso. Y empezamos con un triplete o cuadrutriplete o como quieras llamarlo, porque no solo vamos a poner una canción que me encanta, sino que la película también fue para mí un bombazo, de estas películas Destroyer que te rompen el alma, el Good Morning Vietnam. Y además pues está interpretada por Robbie Williams, que hacía de locutor de radio y que es una persona pues que para mí, aparte de que lo considero un grandísimo actor, pues como persona me parece un tío fuera de todo parámetro, o sea, impresionante también. Y como no, pues vamos con una de las canciones en las que él habla, que mola además. Escucharlo, que esto es un locutor y no el de sí. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Here's a song coming your way right now. Nowhere to Run To by Martha and the Vandellas. Yes! Hey, you know what I mean. Too much? Nowhere to run. Too much. Just run out of here. Nowhere to hide. It's not love I'm running from. It's the heartbreak I know will come. Cause I know you're no good for me. But you become a part of me. Everywhere I go, your face I see. Every step I take, you take with me. Free. Y ahora vamos con una película, iba a decir una película de culto, porque no, pero no, porque yo no me quedé al final como un lerdo diciendo no me entera de nada. Esta es una película que me encanta, se titula Abierto hasta el amanecer. Es de Tarantino y yo siempre he dicho que las dos novelas de Freddy, curiosamente la primera y la última, el Guacha a los güeros y el Cruzando bordes, le darían a Tarantino para hacer una road movie impresionante. Nada que envidiar este Abierto hasta el amanecer. ¿Y qué canción hemos elegido de Abierto hasta el amanecer? Pues el After Dark de Tito y Tarántula. Iba a poner el Cucarachas Enojadas, pero como todos los que me conocéis estaríais esperándola, pues he decidido improvisar. Y ahora nos vamos con una de Elvis. He seleccionado dos, igual solo pongo una, pero bueno. La verdad es que la música de películas de Elvis, pues es, vamos, a ver, no voy a decir que sea, hay de todo, hay canciones buenas y canciones malas, y canciones olvidables, hay otras inolvidables, esta pertenece a ese tipo de canciones. Es de la película Blue Hawaii, probablemente la mejor canción de la película desde mi punto de vista, este I Can Help Fall in Love, en nuestro inglés montañés, por supuesto. A ver, que yo, si no la lío, no soy feliz. He puesto, tenía en la cabeza el rey, ¿y qué ha pasado? Pues que he puesto a Buddy Holly, lo normal. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Vamos ahora con una de las peticiones que nos hicisteis. Bego nos pidió el Surfing Bird de los Trashmen de la película Pink Flamingos, una película totalmente irreverente y que por tanto nos encanta y donde se cometen todas las tropelías del mundo de la manera más descarada. No se me ocurre otra forma de presentarla. Verla y veréis cómo no ando muy equivocado. Everybody's heard about the bird. Sefeb. Y ahora probablemente una de mis películas musicales favoritas, ese A Song Was Born o Nació una Canción, ya que están un grupo de profesores de música encerrados en una mansión escribiendo una especie de enciclopedia de la música, cuando de pronto unos limpiacristales entran por la ventana, empiezan a tocar un ritmo totalmente desconocido para el profesor que se encargaba de la parte de música moderna, que el tío se queda alucinado, se lo llevan por ahí de garitos para que vea qué es realmente lo que se está cociendo entonces, y se trae unos cuantos músicos allí al caserón para pues, conocer más de primera mano la parte que le tocaba hacer y de la que no andaba muy, muy conocedor. Y hay auténticas maravillas como esta aquí. Bueno, realmente sale todo el who is who de los clásicos de aquella época. Pues Louis Armstrong, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Lionel Hampton, los Golden Gate Quartet. O sea, vamos, una maravilla. Aquí uno de los profesores, que curiosamente era Benny Goodman, que hacía música antigua, o sea, estudiaba en la peli, hacía como de profesor de la parte de música antigua y tal. Y se marca con la banda de Lionel Hampton este preciosísimo Robemos unas manzanas. This is our Professor Martinbrook, gentlemen. Hello, Professor. I see you have everything ready. Is this the music here? Oh, no, we don't use any music. We haven't got anything written down, Professor. Well, we can't play without music. Well, Benny Goodman used to. Benny Goodman? I never, first meet you ever hear of him? No, no, I haven't. Perhaps there's something in this book that might help you, Martin. Oh, yes, yes. Oh, just sit down, Professor, and if you feel like it, you can join in. Thank you. Mel, let's steal some apples. That's fine, Professor. Now, anything we do, just follow us. Thank you. Maravillosos. Y seguimos con las peticiones. María Ángeles nos pidió de... ¡Ay! El de sí, el Despistes. De Jackie Wilson, el Lonely Teardrops de la película La Bamba. Eso, ya no me acordaba. My heart is fine, fine. Lonely teardrops. My pillow never dries. Lonely teardrops. Come home, come home, home, home, home. Just say you will, say you will. Heart is fine, fine. Lonely teardrops. My pillow never dry. Lonely teardrops. Come home, come home. Just say you will, say you will. Y La Bamba no he dicho mucho, pero entiendo que todo el mundo sabe que es la historia de Richie Valens y que merece mucho la pena verla. Yo que vosotros no me lo perdería. Y en cuanto a lo que comentan desde mis despistes, por ejemplo, lo de Buddy Holly y Elvis, porque os hagáis una idea hasta dónde llegan. Bueno, haciendo un inciso, hoy le he pedido a una amiga que hace terapia cognitiva para los abuelicos, pues para ejercitar la memoria y todo eso, pues le he pedido una documentación para la abuela, pero al final la voy a tener que usar yo. Hoy estaba, a ver, iba a decir que tengo memoria fotográfica, pero no sería exacto. Lo que pasa es que cuando me sueltan por algún sitio y veo un lugar conocido, pues ya me oriento hacia donde sea, ¿no? Y hoy, por ejemplo, iba tan centrado en que iba a la radio, iba por Don Jaime, y he aparecido en la calle Gavín, en donde tuvimos la emisora, yo creo que hace, pues no sé, 30 y pico años o así. O sea, ese es mi despiste, mi nivel de despiste habitual. Pero bueno, seguimos con lo que estamos. Esta canción no me la han pedido, pero como yo sé que le va a encantar, pues se la voy a poner. Para mi colega El Gonzo, aquí de White Buffalo, de esto no es una peli, es una serie de la de Sons of Anarchy, que a él, pues yo creo que le encantó. Este The House of Rising Sun en su versión particular, mezclándola con la trama de la serie. There is a house in Charming Town, they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor girl, and me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. sister. Never do what I've done to shun the house in Charming Town. They call the rising sun. Got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Redwood. On his father's stake. Charming Town, the game my love has won, and I'm staying here to end my life down in the rising sun. Y todavía no se había dicho cuál había elegido de Buddy Holly. Pues cómo no, nos vamos con otro locutor impresionante, era Wolfman Jack, y de la película American Graffiti. American Graffiti, en principio, pues podríamos decir que es una película costumbrista. Es una noche en un aburrido pueblo de Estados Unidos y de cómo unos jóvenes pues la viven. Para mí es una de las mejores películas que se ha hecho con banda sonora de rock and roll. Esta sí que yo que tú no me la perdería. Y cómo no, pues eso. De la película, qué mejor canción que este Laurel Beer Day de Buddy Holly y por supuesto con Wolfman Jack presentándola.

smoke gets in your. Impresionante. Y ahora nos vamos con otra peli que fue un clásico también, este de Warriors, que básicamente narra pues que todas las bandas de Nueva York habían enviado a unos emisarios a una reunión que iba a haber de un tío pues que quería unificar a todas las bandas y tal, y mientras el tío está dando su discurso pues se lo cargan. Y entonces le echan la culpa a los Warriors, y durante todo el trayecto desde donde era la reunión de bandas hasta su casa, todo el resto de pandillas de Nueva York pues los van persiguiendo, ellos intentando volver al Bronx. Y esta es la canción que les dedica la locutora de radio, pero se la dedica de mal rollo, ¿sabes? Es como diciéndoles que no tienen ningún lugar al que escapar, este Nowhere to Run, aquí en la versión de Andrew McCullough. All right now, for all you bumpers out there in the big city, all you street people with an ear for the action, I've been asked to relay a request from the Gramercy Riffs. It's a special for the Warriors. That's that real live bunch from Coney, and I do mean the Warriors. Here's a hit with them in mind. You hear me, babies? Good. Real good. Adiós. Pues la de los Warriors, hombre, yo creo que ya la habréis visto, pero si no, pues eso, no os la perdáis. Y hablando de películas que me encantan, Carmen nos ha pedido una canción de los Blues Brothers, una película maravillosa, un despiporre monumental, que, bueno, lo que es la película, pues a veces no hay por dónde cogerla, pero la música es impresionante, ellos son hiper simpáticos y divertidos, en definitiva, que no te aburrirás viéndola. ¿Y qué canción nos ha pedido? Pues mi favorita, este, Su hijo en Chicago. Same old place, sweet home, Chicago. We'll be right back. Y ahora me vais a apedrear porque la siguiente canción solo le puede gustar, y tanto la canción como la película, a un tarao como yo. La película es Aventuras en la gran ciudad, que es una película, ya te digo, pues absolutamente moña, si quieres, insulsa, pero a mí me encanta porque una de mis así elucubraciones más divertidas son estas noches en las que sales a dar una vueltica y todo se acaba liando de manera tal que te es imposible ir volviendo a casa. La canción es cuando entran los chiquillos, entran en un club de blues, y la única manera de salir del club era subirse al escenario y improvisar una letra con los músicos. Y ahí están ellos, a la marchilla. My name's Chris Parker. I live in Oak Park. That's a suburb. They probably figured that out. This is Brad, Sarah, and Daryl. And we're in trouble. Ain't no doubt. See, me and my boyfriend, Mike, tonight's our anniversary. But then he went and canceled, and now I'm stuck watching these three. And it's so hard. And it's so hard. Babysitting these guys. She got the I got this call from Brenda. I went to pick her up. The tire had a blowout, and my mom's car got shot up. And these guys started to chase us. And we all got hijacked. We're cruising down the highway. This big old Cadillac, and it's so hard. Yeah! It's so hard. Babysitting these guys. She got the babysitting blues. Baby, baby, babysitting blues. I've got the babysitting blues. Well, all right. There are nights you swear you were born to lose, like tonight. And you wish your feet were walking in someone else's shoes. Guys are out to get us. And Brenda's probably dead. We ain't got a nickel. And they should be in bed. And you out of luck. Out of luck watching these guys. I've got the babysitting blues. Baby, baby. Babysitting blues. Baby, baby. Some guys out to get 'em, and the girl's probably dead. She ain't got a nickel. And we should be in bed. You out of luck. Out of luck watching these guys. Yeah. That's right. I've got the babysitting blues. Baby, baby. Babysitting blues. Baby, baby. Babysitting blues. Y vamos a terminar ya con este clásico de Paul Newman, El color del dinero, en la que es un divo del billar que se hace pasar por un jugador inexperto, pues para ir timando a a la peña por los pueblos. Y como canción, pues como no, este Don't Tell Me Nothing de Willie Dixon. All my life you've been doing me wrong. Now I don't know how to get along. But don't you tell me nothing. No, don't you tell me nothing. What you heard, don't you tell me nothing. But don't you tell me nothing. Esto es lo que dice, sí, la casa encantada, un lunes más, muchas gracias por haber estado con nosotros, disculpad los días que no hemos venido, pero a veces la vida se nos tercia demasiado breve. Esperamos ser puntuales y no faltar a partir de hoy de nuevo. Seguimos con la versión de nuestra sintonía de Cathy and the Cat Bones, que bueno, que nos encanta, y en la que Paz nos hace su pequeña dedicatoria y con sus risitas, y ahora os dejaré con él diciéndoos el I Want You de despedida. Que lo tenemos a medias y yo lo he dicho al principio. Dale, Gonzo. Hasta el lunes que viene, si todo va bien. Muchas gracias por haber estado allí y... pues eso, que os esperamos. Nos encanta saber que estáis, o pensar que estáis ahí al otro lado del receptor.